veces la he tocado. Río Santa, caudaloso, caudaloso. Río Santa, caudaloso. Viene bajando, serpenteando. Y sobre ella me he mojado. Río Santa, caudaloso, caudaloso. Río Santa, caudaloso. Poder encontrar a mi amor dormido. Río Santa, caudaloso, caudaloso. Río Santa, caudaloso. Más bien limpia, Río Santa.